nos da un segundito que... Sí, pero usted es marido. Claro, porque la radio arranca después de las 19, es una radio hecha a base de militancia, ¿verdad? Está bien, a pulmón. Claro, la medida que vamos dejando nuestros trabajos, nos acercamos, y en ese momento no hay operador, nada, o sea que Graciela, que además es operadora, está haciendo esa doble función. Está bien. Pero ya estamos, ¿eh? Bueno, no hay problema. Buenas tardes, ya estoy acá. Gracias Buenas por tardes, esperar. Bueno, arrancamos entonces. Sí, sí, le contamos brevemente, nosotros estas cuestiones generales, así llamémosla de género, las trabajamos desde hace 10 años, desde que arrancamos con la radio. Ahora, en el último año, el año pasado, y sobre todo en estos últimos meses, hemos puesto más la mirada sobre las cuestiones específicas, ese recorrido que tienen que hacer las mamás una vez que escuchan a sus hijos, que les creen y que entienden que hubo un abuso sexual y van a la justicia. O sea que el informe que estamos elaborando es específicamente sobre ese recorrido, ¿verdad? Y bueno, el primer dato que nos dan, y yo no sé si para arrancar con usted es lo correcto, pero nos dicen que 3 de cada 5 mamás que se acercan a un mostrador cualquiera en el país deciden no continuar con la denuncia. Yo no tengo ese dato. No, bien, no importa. No tiene, es intrascendente, porque lo que está detrás del dato es lo que asoma del recorrido. Claro. Yo creo que las mamás que les creen a los chicos van directamente en forma espontánea a la justicia. Después, ¿cómo las trata el sistema de justicia? Otra cuestión. Claro. Sí, ¿Cómo las trata? Porque eso es lo que es el recorrido que estamos viendo con ellas. La mirada, o sea, las víctimas, que es lo que no se ve, que cuando hay un incesto, la víctima no es solamente la niña, el niño, el adolescente, sino también el adulto que le ha creído, lo protege y recurre al sistema de justicia, que en el porcentaje mayoritario son las madres. Entonces, lo que no se ve en el sistema de justicia de entrada es que víctimas son las niñas, niños y sus madres también. Entonces, el sistema de justicia, lamentablemente, revictimiza tanto a las criaturas, a los adolescentes que sufrieron los abusos, como a sus madres cuando les han creído y recurrieron a la justicia. ¿Y en qué cambiaría la situación de esas mamás si la justicia tuviera esta mirada? Es decir, aquí tengo 2 víctimas. ¿En qué cambiaría? Yo focalizaría, si yo miro como trato de hacer en los niños, en los adolescentes que han sufrido el incesto, si se contiene y se cree la palabra de los niños, se cree la palabra, las denuncias de las madres, a través de esas madres protectoras se está también permitiendo la recuperación de los niños, porque los niños y las niñas por sí mismos no pueden recurrir y tener acceso a la justicia si no es a través de un adulto protector, y el porcentaje, como les decía, mayoritario son las mamás, esos adultos protectores. Y se ha estudiado en otros países de Europa que cuando el sistema de justicia, inclusive todo el sistema sanitario, cree y contiene a estas madres que hacen las denuncias, permiten en la recuperación de ellas, la recuperación de esas niñas y esos niños que sufrieron los abusos sexuales. O sea, no es un detalle, no es solamente por el estado de vulnerabilidad, de trauma y su carácter de víctimas que hay que contener a las mamás, sino que hay que contenerlas también porque a través de ella se contiene y se permite la recuperación de esos niños y esos niños que han sufrido los abusos sexuales. Sí, es muy importante lo que usted dice, porque está pensando en las madres. Siempre las madres vienen acá y las vemos diciendo, veo que mi hijo está mejor, que está bien, y a veces nos parece que ellas están en una situación sumamente peor, porque es doble, no hay como ese camino de felicidad que podría tener cualquier situación normal, sino que están viviendo algo que realmente es aterrador, lo que le está pasando a sus hijas, sus hijos y a sus niños y a sus adolescentes, depende de cada caso. O sea, está bien eso de que la justicia realmente está preparada para eso, para en general, ¿no? ¿Entiende? Cuando, porque lo que nosotros vemos es que no, que la mayoría se da media vuelta y no encuentra, al contrario, el camino es cada vez peor. Es así como dice usted, porque lo que pasa es que los jueces somos abogados y partimos de la Facultad de Derecho. El derecho no es una ciencia que por sí misma puede capacitar y entender en todas las cuestiones humanas que derivan de este tipo de delitos. Pero además se suma otro elemento que para mí es fundamental, que es la empatía del operador judicial, la humildad para aprender, porque partiendo de que el derecho por sí mismo no puede dar respuesta, creo que nosotros, los operadores de justicia, con capacidad y empatía y humildad, tenemos que recurrir a otras ciencias, y aparte de eso tenemos que mirar que esta situación la tenemos que mirar con un sentido profundo de humanidad. No podemos pararnos frente a este tipo de situaciones en el ámbito de familia, por ejemplo, que es donde yo trabajo, como de la misma manera que resolvemos y observamos otro tipo de problemáticas jurídicas, donde hay cuestionamiento de bienes, donde hay otro tipo de temas. Entonces, me parece que además de más allá de los elementos que nos brinda el derecho, que por supuesto son limitados y que en realidad tenemos que recurrir a otras ciencias, para mí lo más importante es la capacidad empática del operador judicial y la responsabilidad de que está afectando y va a afectar una vida para el resto de su vida, porque para esos niños, esas niñas, esas mamás, si la justicia no les ha creído, no las contiene, no solamente las revictimiza, sino que les destruye su proyecto de vida. Yo veo que hay toda esta ideología que nos han traído de Estados Unidos, de la alienación parental, que a los niños se les llena la cabeza, es una ideología que realmente es perversa, porque aparte se crea una ficción en la sociedad que parece que a estas mujeres que denuncian les va bárbaro, y es lo que usted decía, lo que uno ve desde adentro del sistema de justicia, que estas mujeres, hasta que no logran realmente la contención de sus niños, es un calvario su vida, generalmente no logran rehacer ni siquiera su vida afectiva, no son creídas a veces por los entornos familiares, tienen serios problemas económicos, porque generalmente también se está viendo que hay una relación entre estas denuncias de incesto y antecedentes de violencia de género dentro de la pareja. Dentro de la pareja, claro. Entonces, uno lo que ve desde adentro es cómo se venden mentiras y ficciones, pero que tienen una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Y que se desacredite los relatos de las víctimas. Porque si se desacredita, si una criatura habla o un adolescente cuenta, si se sospecha de lo que dijo, si se crea la ficción de que en realidad los niños son tontos y cualquier adulto y las madres le pueden llenar la cabeza, ¿qué se logra? Y se logra que la prueba fundamental de este tipo de delitos, que está sustentado en donde víctima y testigo es uno solo, entonces se logra lo que está pasando, que es la impunidad. La impunidad por un lado, y por otro lado, que les interesa tanto este tipo de personajes en la reivindicación social. O sea, no solo buscan su impunidad, sino también que la sociedad, por eso son tan acosadores en los ámbitos de familia con pedir las revinculaciones. ¿Por qué? Y porque estos hombres lo que quieren es, no solo ellos, sino sus parientes, que la mirada social es como que, bueno, otra vez está, o sea, no era verdad. Les importa mucho ese tema. Reivindicar su rol paterno ante la mirada del entorno social donde circula, además de la impunidad. Doctora, ¿hay algún otro ámbito, sea científico, profesional, técnico, donde se crea en el SAT? No tiene... ese, por eso es una gran ficción. No tiene validez y es totalmente desacreditado en el ámbito de donde que está en incumbencia, que es el de la ciencia de la psicología y la psiquiatría. Inclusive en Estados Unidos, que fue donde nació este Pergueño, ha sido desacreditado totalmente por toda la comunidad científica norteamericana y mundial. Y más aún, si uno ve la historia del creador, que fue este Gardner, este hombre escribía un libro por año de 800 páginas, se lo publicaba él, se suicidó, era un hombre que se dedicaba a ser perito de partes de hombres violentos y pedófilos, y toda la historia de él, él era un pedófilo. Inclusive hay un libro muy muy importante y muy muy meticuloso en el estudio de este tema, que es de una psiquiatra argentina que vive en Madrid, que es Sonia Baccaro y Consuelo Barea, que hacen un análisis de frases y pensamientos del creador de este SAP, que realmente era pedófilo. Porque esta ideología en realidad ha sido una estrategia perfecta de defensa para hombres violentos y pedófilos, porque invierte la carga de la prueba, se descrede el relato de los niños y de los adultos que los protegen y validan la existencia de los abusos. El ataque no es solamente contra las mamás, también se ataca a los psicólogos o psicólogas que con coraje validan que existe abuso, por ejemplo. También atacan a los jueces, fiscales, defensores que tienen una postura de apoyo y de credibilidad a las víctimas. Y se produce, lo que yo observo a través de los años, que se produce una situación de acoso judicial. Ese es un bombardeo de incidencias, por ejemplo, en el ámbito de familia, que es muy difícil para estas mujeres sostener en el tiempo, porque implica no solo una cuestión de un desgaste terrible emocional, psicológico, el riesgo de perder el contacto con sus hijos, porque justamente como sistema de justicia de familia tiene una ideología tan fuertemente patriarcal y descrede los relatos de los niños y de las denuncias de las mujeres. Entonces estas mujeres muchas veces pierden el cuidado de sus hijos, que fue el objeto de toda su movida judicial. Claro. Sí, usted introdujo hace un momento, y ahora con esto de las incidencias me lo retrotrajo, la cuestión económica. ¿Hay algún amparo para esas madres? Es decir, el progenitor acusado, el hombre acusado, puede recurrir al defensor oficial. La madre, como querellante, así lo entiendo yo por lo menos, ¿no? Sí. Necesita pagar un abogado o dos. Sí. ¿Hay alguna perspectiva? No, en este momento no. Nada. Por eso es el desfasaje. Porque yo lo que muchas cosas que le mencionaba eran en el ámbito de familia, pero en el ámbito penal es como usted dice, o sea, estas mujeres, si no tienen un ingreso económico como para pagar un abogado querellante, que son honorarios altísimos, y además usted piense que a veces no solamente queda en una primera instancia, por ahí como ha pasado casos donde por ahí se condena en una primera instancia, pero se apela, el acusado apela, va a otra instancia, en la otra instancia por ahí absuelven o siguen las instancias, y muchas veces si esta mujer pudo solventar con mucho sacrificio los altos honorarios de un abogado querellante por una primera instancia, por ahí no puede sostener todo el transcurso de estos procesos. Hay inclusive un caso muy emblemático de un sacerdote, y usted ve cómo puede seguir la instancia hasta la corte y todavía no está definido si está o no acusado. Eso implica altísimos costos, y lamentablemente, que eso en el tiempo es algo que sería muy importante, tendría que haber un equipo de abogados que permitan el asesoramiento de querellas a estas víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Ese es del Estado. Claro. Y aquí entonces es o fatal o decisivo el rol del fiscal. Lo que pasa que El rol del fiscal, por supuesto, tendría que ser un rol que mirara más y que aplicara el concepto de, internacional de la Convención de los Derechos del Niño y de la Víctima. Pero lo que uno observa, lamentablemente, muchas veces, lo observo desde afuera, ¿no? Yo soy juez civil. Pero se observa que los fiscales a veces es como que tienen mucho más contemplación y miran mucho más hacia el lado de la defensa, más aún cuando los acusados tienen defensores de estudio poderosos y las presiones son grandes. Y además se parte tanto de un concepto de en la duda pro reo, ¿no? El principio de inocencia, cuando se está olvidando que la Convención de Derechos del Niño no solamente es una norma internacional que es obligatorio aplicar en los procesos civiles, sino también en los procesos penales donde las víctimas son niños. Y también se olvidan de que existen directrices internacionales para las víctimas cuando son niños, que tendrían que contemplar, lo que uno ve que no es así. ¿Cómo salimos de esto? Claro, doctora, esa es la pregunta, ¿no? Uno entiende que lo que usted acaba de describir, hay un montón, seguramente, en el camino, quedan un montón de madres en el camino, en ese laberinto en el que entraron, pero tampoco podemos, me imagino que a usted no le va a interesar decirle a las mamás, bueno, no entren. No, es que yo no estoy diciendo... No, ya lo sé, pero digo, ¿qué les decimos para que entren? Mire, yo creo que en todos los movimientos de víctimas de delitos, de estado de tal vulnerabilidad, no hay duda que en el tiempo lo que ha sido muy importante cuando las víctimas se van interrelacionando y van haciendo más fuerte lo que es una voz individual a una voz grupal. Y por el lado personal, yo creo que, porque de nada sirve que yo esté declamando si en mi rol como jueza yo no trato de ser coherente con lo que estoy diciendo. O sea, desde mi propio espacio pequeño, trato de ejercer la magistratura desde aquello que estoy bregando, que es creer en los relatos de las víctimas y capacitarme y asumir con riesgo y con coraje lo que implica la defensa de los niños en los procesos judiciales de familia. Porque mi idea es que estoy convencida que en realidad los jueces que ahora nos llaman de familia, antes existían jueces de menores y existían estaba como diversificado. Bueno, yo creo que a partir del momento que se han desmantelado lo que eran los antiguos juzgados de menores, los jueces de familia, seguimos siendo jueces para los niños. Y nuestra mayor responsabilidad es la mirada sobre niñas y niños, más aún cuando dentro del mismo proceso de familia observamos que existen denuncias de delitos donde esas niñas y esos niños son víctimas. Por eso creo que los cambios no es que se producen rápido, pero me parece fundamental que la sociedad vaya concientizándose justamente para darse cuenta que a veces con buena fe o con inocencia se compran ideologías que son perversas y que están permitiendo en las prácticas represión realmente de víctimas de estos delitos. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, de qué, muy gusto. Saludos.